Oíd esta otra parábola. Una vez había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó alrededor, cavó un lagar en él, levantó una torre y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando ya se aproximaba el tiempo de la venida, mandó unos criados suyos a recibir sus frutos. Pero los viñadores los agarraron, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. Otra vez mandó otros criados en mayor número que los primeros, pero los viñadores los trataron del mismo modo. Les mandó por último a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Se dijeron los unos a los otros, ese es el heredero, vamos a matarlo, para adueñarnos de su herencia. Luego lo agarraron, lo echaron fuera del viñedo y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño del viñedo, ¿qué les hará a esos campesinos? Ellos le dijeron, dará una muerte horrible a esos desalmados y entregará su viñedo a otros viñadores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo otra vez, ¿no habéis leído alguna vez en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha servido de piedra angular, eso vino del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por esa razón os digo que se os quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que produzca sus frutos. El que caiga sobre esa piedra, contra ella se estrellará, y a aquel sobre quien ella caiga, lo aplastará. Cuando los príncipes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, bien comprendieron que por ellos las decía. Y trataban de aprenderlo, pero les tuvieron miedo a las masas, porque lo tenían por profeta.